tu vida. Dame tanto corazón. He llegado cuando tú partías en los brazos de otro amor. He llegado tarde a tantas cosas y no había sentido tanto, tanto dolor. Como esta vez que a tiempo no llegué al llamado de tu corazón. Cómo cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor. Qué difícil es seguir así el camino y no tenerte aquí. Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí. Pero sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. Una recompensa yo esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrí. Pensé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así. Y ahora triste veo que